que no terminan coherentes con pues la posición que muchas veces asumen, y más ustedes que son periodistas, en cada uno de sus correspondientes emisoras y micrófonos. Bueno, la fábrica de licores históricamente, aquí tenemos unas cifras que fue las que encontramos, donde nos dicen que los comportamientos de ventas fueron los siguientes. En el año 2008, en el Tolima nosotros vendimos 1.190.349 botellas. En el 2009, 1.516.800. En el 2010, 1.528.201. Y en el 2011, 1.237.700. En el 1.237.700. En el 2012 caímos a 706.732 botellas. En el 2013, que es el... ¿Cuánto en 2012? En el 2012, 706.732 botellas. En el 2013, que es donde menos hemos vendido en los últimos 10 años, vendimos 599.620 botellas. En el 2014 vendimos 868.365 y en el 2015 985.814. Esas son las cifras que tenemos a hoy. Como ustedes pueden darse cuenta, pues hubo unos años donde el tema comercial fue muy duro para esta fábrica de licores. Y eso dio origen a que, pues lógicamente, la competencia entrara con mucho ímpetu al mercado. Hay que precisar, y también tenemos que dejar claro, y ustedes lo registraron cada uno en sus medios de comunicación, que en el año 2013, pues hubo unos inconvenientes frente a los temas de distribución, frente a un tema específico que condujo a la fábrica de licores a llegar a un proceso jurídico con el distribuidor que se encontraba vigente cuando llegó la administración anterior a dirigir los destinos de esta fábrica. Eso también hay que hacer esa precisión, porque eso afectó muchísimo la parte comercial de la fábrica de licores, y por eso, pues, eso es una de las razones también que estas cifras sean tan pequeñas, porque esa afectación pues fue directa frente a la parte comercial. La fábrica de licores, ya les empiezo a contar a ustedes qué cosas hemos venido encontrando. La fábrica de licores del Tolima contrató con la ESAP un estudio de reorganización administrativa, el cual pues no fue aceptado por los supervisores del contrato cuando ya presentaron la ESAP cómo debían hacerse los ajustes en la fábrica de licores, y a la fecha no ha dado respuesta la ESAD sobre lo que solicitaron los supervisores del contrato. ¿Y cuánto costó? Eso costó 28 millones de pesos que no se han pagado, que está en reserva. Se contrató el año inmediatamente anterior. Ya le doy los datos precisos para que ustedes los tengan con relación a ese tema. Bueno, hay un tema que yo quiero que conozcan los medios y que conozca la sociedad tolimense. Y como todos, aquí esto es público y ustedes pueden aquí preguntar lo que quieran, y si en un momento determinado no les tenemos una respuesta, se las vamos a dar. Aquí esto es una empresa de todos, incluyéndolo a ustedes. Eso tiene que quedar claro. Bueno, hay un tema que ustedes y que la fábrica de licores en su momento le contó a todos los ciudadanos de Ibagué y del Tolima, que era uno de los grandes logros aquí en la fábrica de licores. Y pues lógicamente que en su momento, pues cuando uno lo escuchaba, pues lo veía de esa manera, que fue que la fábrica de licores realizó una convocatoria a un tribunal de arbitramiento cuando terminó el contrato con el consorcio Tolima. Ese tribunal de arbitramiento dio como resultado una decisión de los árbitros en su momento a favor de la fábrica de licores por 6.033 millones 660.843 pesos. Resulta que frente a este tema quiero precisarles lo siguiente, que esto sí no se conoce. Primero, 27 de marzo de 2015, contrato con la ESAD por 28 millones de pesos, ¿sí? Yo lógicamente en la reserva, nosotros ya determinamos cuál es nuestra reserva presupuestal y cuál es nuestra reserva de cuentas por pagar. Eso se encuentra en ese momento en reserva, mientras yo me reúno con la ESAD para determinar cómo vamos a dar o terminación a este contrato o recibimos el trabajo encomendado a ellos. Volviendo al laudo arbitral, pues se tomó una decisión en el Tribunal de Arbitramiento. Quiero contarles a estas alturas del partido en qué vamos. Vamos en que Consorcio ha interpuesto una acción de anulación ante el Consejo de Estado y que en este momento hace curso en este alto tribunal. ¿Qué puede suceder? Puede llegar a suceder, hablemos hipotéticamente, que el fallo de ese tribunal sea contrario y pues la fábrica de licores del Tolima verse inmersa en una demanda por daños y perjuicios. Bueno, no soy abogado, pero quiero decirles que eso puede llegar a suceder. Aquí pues el doctor Germán puede, después de que yo termine este punto, hacerles una explicación más precisa. La fábrica hizo efectiva con relación a esto una garantía bancaria por 1.000 millones de pesos que se invirtieron.